El último Condorfest de Huerta Grande, de la gestión de Matías Montoto, y estamos con él, con el intendente. ¿Cómo andas, Matías? Bueno, muy bien, muy contento del día que nos ha tocado y de poder realizar este evento que se ha posicionado en la agenda municipal y en la agenda departamental, ¿no? Este evento ha nacido de la juventud de nuestro equipo, de nuestro grupo, y por eso hace 8 años que se viene realizando. Y bueno, la verdad que es una fiesta, es un encuentro con adolescentes, con familia, y la verdad que es fantástico, ¿no? Uno se pone muy contento de dejar huellas positivas en el camino que uno recorre, ¿no? Recién con Héctor Murúa, con Tato Tovares, veníamos repasando todos estos 8 Condorfest que empezaron en la estación de tren, que estuvo el globo, que bueno, que después fue subiendo porque te animaste a hacer este centro cívico que es un ejemplo en todo el Valle de Punilla. Sí, bueno, creo que uno siempre trabaja para ir mejorando. Obvio que muchas veces se hace muy difícil el tema de la gestión, del trabajo, de la situación económica que hoy se está viviendo a nivel nacional, y por supuesto que golpea a los municipios, y siempre uno trata de hacer lo mejor posible. Por eso hemos hecho grandes obras en estos 8 años, muchas perforaciones, hemos interferido en todas las escuelas de nuestra institución, en nuestro centro de salud, en la seguridad, y por supuesto que falta. Por eso mismo va a venir una nueva gestión donde se ha comprometido a realizar un montón de cosas que esperemos que las cumplan, ¿no? Porque eso se debe a un crecimiento del pueblo. Somos todos vecinos de Huerta Grande y uno quiere que siempre mejore Huerta Grande, y por eso estos eventos es importante que se sigan quedando, porque realmente cuando uno pensaba, y yo vuelvo al pasado, ¿no?, donde se hacían eventos en Huerta Grande, por ahí existían hechos de violencia y la gente no venía mucho a Huerta Grande, todo ese tipo de eventos, y hoy vemos gente de todos lados que vienen a conocer, que vienen a nuestro centro cívico, turistas, vecinos de otra localidad, y eso te pone contento y orgulloso de que hicimos las cosas bien, y por supuesto que hay que seguir mejorando. Bueno, todo esto es lo que vos le dejás a Huerta Grande. ¿Qué te llevas? Bueno, una alegría inmensa de haber podido cumplir todo lo que nos hemos propuesto, todos los objetivos que hemos dicho, ¿no?, en todas las plataformas políticas. Yo no venía de la política, venía del ámbito privado. Es difícil hacer ese paso del ámbito privado a lo público, pero bueno, lo hemos podido lograr por medio de un gran equipo. Me llevo muchísimos amigos, una muy linda satisfacción, y bueno, esto de interferir en la política y trabajar, me llevo buenas sensaciones, así que seguramente voy a seguir haciendo política. Mati, bueno, yo como vecino de Huerta Grande te agradezco todo esto, porque la verdad que estuvo muy bueno, hemos compartido, ha sido muy gentil siempre con todos y sobre todo conmigo, así que te lo agradezco mucho. Bueno, muchas gracias, y ojalá que como te digo, ¿no?, que cada uno valore lo que hizo. Siempre hay que mirar para adelante, creo que las cosas buenas hay que reconocerlas y hay que apoyar, por supuesto, a la próxima gestión que entra con muchas ganas. Y bueno, esto está bueno, el tema de ir alternando, así que bueno, yo le deseo siempre el bien a todos, y ojalá que así sea.